Sobrevivimos al fin del mundo. 2013 empezó hace 5 meses y nosotros estábamos tan felices de sobrevivir a la profecía maya que nos dedicamos a festejar y nos olvidamos de la revista. La verdad, estuvimos con mucho trabajo y el tan esperado número de España se atrasó más de lo que esperábamos. Para este número contamos con la ayuda de varios amigos a los que mencionaremos a continuación. Gracias a ellos, el número no se atrasó todavía más. También les queremos agradecer a todos los que nos escribieron apoyando el blog y preguntando sobre la revista y su fecha de lanzamiento. Esperamos que el próximo número salga en julio como debido, ya que esta es una revista bimestral, o era la intención. Loco por conocer los secretos. Colaboraron en este número Livia Fusco, María Jesús Avileira Pomar y Renata Martuchelli Tavega. Al piano del amanecer todo mi repertorio. Entre flores, fandanguillos y alegrías nació en España la tierra del amor. Un poco de historia. España musulmana. Entre los siglos 8 y 9, gran parte de la región hoy conocida como España estaba en manos de los musulmanes y fue una época de gran desarrollo cultural y científico, cuyo principal centro se encontraba en el Emirato Al-Andalus. Para el siglo XI, ya las ciudades musulmanas atacadas por los ejércitos cristianos comenzaron a decaer y para el siglo XV, los reyes católicos retomaron estas regiones en la llamada Reconquista. Los reyes católicos. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se unieron en matrimonio, dando inicio a un periodo de gran prosperidad en España, a través de la unificación del territorio bajo una corona y bajo una religión, la católica. Con la expulsión de los judíos y musulmanes que no aceptaron convertirse al catolicismo y la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas, España se desarrolló y se transformó en uno de los países más poderosos de Europa. Y vino la Revolución. Con la Revolución Francesa en el siglo XVIII, las monarquías vieron su poder tambalearse. España le declaró la guerra a Francia y durante este tiempo de disputas, las colonias americanas comenzaron a declarar sus independencias, aprovechando los problemas políticos de la región, periodo que finalmente terminó en 1868 con la designación de la monarquía como forma de gobierno. Pero esta tampoco tendría una larga vida con la llegada del siglo XX. Españolito que vienes al mundo. El nuevo siglo encontró a España en una gran crisis económica y política que terminó en un golpe de Estado que llevaría al país a una dictadura militar hasta 1930. En 1931, tras elecciones nacionales, se proclama la Segunda República, un nuevo gobierno en manos de la izquierda que ganaría nuevamente las elecciones en 1936. Infelizmente, los vientos de cambio duran poco. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. El 1 de octubre del mismo año, el dictador Francisco Franco se declaró jefe de Estado y fue reconocido por Alemania e Italia como tal. La República, elegida por el voto popular, fue reconocida por Rusia, pero no fue suficiente para sostenerla. Tiempos oscuros de censura, asesinatos, torturas y desapariciones vendrían en los años siguientes. Federico García Lorca, Miguel Hernández y en su exilio Antonio Machado serían víctimas directas o indirectas del futuro que el nuevo gobierno estaba preparando para el pueblo español. Nuevos aires llegan a España. Con la muerte de Franco en 1975 y tras diferentes situaciones político-económicas, en 1982 ganó las elecciones el Partido Socialista y entre este año y 1996 España se convertiría en la novena potencia económica mundial, siendo uno de los países europeos con mejor índice de desarrollo humano. Entre las muchas decisiones que se tomaron en los años venideros, fue la de abandonar la moneda oficial, la peseta por el euro, moneda común en la Unión Europea, una de las más importantes. Que la crisis la paguen ellos. A partir de 2008, España comienza a sufrir una crisis de orden económico y social que se extiende hasta nuestros días. La crisis de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria del 2010 y el aumento vertiginoso de la tasa de desempleo han hecho que hoy en día España sea considerado uno de los países que más sufre las consecuencias de la crisis del euro. Distintos movimientos han surgido y continúan surgiendo día a día, reclamando respuestas de un gobierno que se omite. Por eso se oye este refrán: ¡que viva España! Conocer la Sagrada Familia, una obra de arte que comenzó a construirse en 1882 gracias al genio de Antoni Gaudí y aún continúa siendo construida. Es un templo cargado de simbolismo religioso que espera a sus visitantes y sus donaciones para continuar su camino al esplendor. Visitar Guernica. Guernica es más que el famoso cuadro de Picasso. Es un símbolo de la resistencia frente a los gobiernos autoritarios. Hoy en día, este pueblo situado en el País Vasco ofrece un viaje a un pasado que no debe ser olvidado. Si pasas por allí, no dejes de conocer el Museo de la Paz, donde verás numerosos objetos que nos recuerdan aquel fatídico día, y las cuevas de la era paleolítica de Santi Mamiñe, con pinturas rupestres. Pasar una tarde en los jardines de la Alhambra. Construido y reconstruido a lo largo de 600 años, este maravilloso lugar nos traslada a un mundo que fue. La Alhambra fue un palacio, una fortaleza y una ciudadela a lo largo de 6 siglos, y albergó a sultanes y altos funcionarios que se asentaban por un tiempo en este lugar. Si ellos elegían este pedacito de tierra para disfrutar la vida, nosotros no podemos hacer menos. Hacer la ruta del atún. Sí, eso mismo. Si estás en Andalucía, qué mejor que comer un rico atún pescado con una técnica milenaria. La Almadraba, un laberinto de redes que se instala cerca de la costa, justo por donde pasan los peces. Si no atrapas ninguno, no comes. Ver el atardecer en Ibiza. Conocida por su vida nocturna y sus fiestas, la ciudad es mucho más que esto. Su parte histórica nos invita a conocer una España antigua y llena de misterios. Caminar por la Dalí Vila, ciudad alta, construida por Felipe II, conocer el Museo Arqueológico de la ciudad o sentarse en una de sus bellísimas playas para ver la puesta del sol, son actividades que no puedes dejar de hacer si estás por Ibiza. Comer queso manchego hasta decir basta. Porque no solo por el Quijote es conocida La Mancha, el queso de esta región es reconocido mundialmente por su calidad, solamente posible gracias a las características de la región. Elaborado con leche de oveja, su gusto y su forma cilíndrica son únicos, y hasta nuestro amigo Miguel de Cervantes hace clara referencia a estos quesos en su clásico Don Quijote. Sentirse un rey en el castillo de Loarre. Si estás de visita por la comunidad de Francisco de Goya, Aragón, no te olvides de darte una vuelta por este castillo construido en el siglo XI y rodeado por una muralla de un perímetro de 172 metros. Fue construido con la idea de proteger la frontera y es considerado uno de los castillos románicos mejor conservados de Europa. Hacer escalada en los picos de Europa. Región compartida por Asturias, Cantabria y León, es un parque nacional de 64.000 hectáreas, donde podrás disfrutar no solo de un ambiente natural maravilloso, sino que también podrás conocer en las regiones aledañas iglesias romanas, torres de la Edad Media, molinos y comprar recuerdos de los artesanos locales. Ah, sí, y también escalar. Admirar cuadros. Museo del Prado. No podemos decir nada más. Tomar vino en La Rioja. Gracias a la variedad de una uva llamada Tempranillo, La Rioja se caracteriza por la producción de un vino típico de esta región gracias a su suelo arcillo calcáreo y, bueno, todo lo que queremos decir es que no te pierdas la oportunidad de beber vino riojano en la fuente. La cebolla es escarcha. Literatura. Miguel Hernández. Si me muero, que me muera con la cabeza bien alta. Nació el 30 de octubre de 1910 en Orihuela, Alicante, y era hijo de un pastor de cabras. Estudió en el colegio de los jesuitas, aunque abandonó muy pronto para ganarse la vida como lechero y pastor. Ya por entonces era un aficionado a la lectura, sobre todo de la poesía clásica española. Estuvo interesado por el teatro y asistía a representaciones que se celebraban en la casa del pueblo de Orihuela. Incluso llegó a participar en alguna de ellas. Publicó algunos poemas en el periódico de Orihuela y la revista El Gallo Crisis. En su pueblo natal también formó parte de la tertulia literaria de Efrén Fenol y Ramón Sijé, del que fue gran amigo. En los años 30 viajó a Madrid buscando trabajo sin éxito. Buscó publicar sus versos en la Gaceta Literaria, una de las mejores revistas literarias del momento, pero no logró que se los publiquen. Por esa época fue colaborador de José María Cossio y conoció a poetas como el chileno Pablo Neruda y los españoles Rafael Alberti, Luis Cernuda y otros. Se casó en el año 1937 con Josefina Manresa. Durante la Guerra Civil Española, se alistó en el ejército republicano y asistió al Congreso Internacional de Intelectuales Antifascistas de 1937 en Valencia. Tras la guerra fue detenido en la frontera portuguesa. Condenado a pena de muerte, se le conmutó por una pena de 30 años. Sin embargo, la tuberculosis acabó con su vida el 28 de marzo de 1942 en el penal de Ocaña en Toledo. Tu risa me hace libre, me pone a dar. Escucha el audio y escribe los verbos que faltan. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Música. El flamenco, de Camarón de la Isla y Paco de Lucía a Alejandro Sanz. No hay como hablar de la música en España y sobre todo de uno de los artistas más populares de la actualidad, el cantante español Alejandro Sanz, y no mencionar el flamenco y dos de sus importantes nombres, Camarón de la Isla y Paco de Lucía. Como el propio Sanz ya reveló en diversas entrevistas, el flamenco es su base, y a pesar de su música no ser propiamente flamenca, este arte ancestral está en su voz, en su manera de cantar, de decir las cosas en letras y melodías, y un poco de guasa, que sería el humor, el de no llevar la vida con tanta seriedad, aspectos presentes en el flamenco. El flamenco siempre ha estado en su vida, ya sea en su propia producción musical, canciones con colaboraciones de Paco de Lucía, Antonio Carmona, ex Ketama, y recientemente una bulería en homenaje al guitarrista flamenco Moraid Chico, para el nuevo disco del cantaor José Mercé, o en la de otros artistas amigos como Nina Pastori, Lía Córdoba, Sara Vega, así como también en la creación del sello discográfico Lola Records, dedicado a jóvenes artistas flamencos. Acciones como estas le rendirían el Castillete de Oro de la Unión en el Cante de las Minas de 2011, por su contribución al flamenco. La música de Sanz une la tradición flamenca con el pop y el rock, creando algo totalmente nuevo, original. Además, muestra un extremo cuidado en la construcción del poema-canción, ya que sus letras son poemas, sobreviven sin la melodía y presentan en su gran mayoría rimas ricas y preciosas, abundantes símbolos y metáforas, hecho que lo diferencia de muchos artistas de la posmodernidad, preocupados en atraer el mayor número de público y con eso escribiendo letras que no quedarán en la eternidad, sino que serán himnos de verano, canciones de lenguaje fácil, de coros pegadizos y que no traen ningún tipo de reflexión sobre el ser humano y su vida. Y como el flamenco forma parte de la vida y de la obra de Alejandro Sanz, vale comentar primeramente sobre Camarón de la Isla, porque según la Iglesia, autor de la biografía de Sanz por derecho, no hay manera de entender a Alejandro si no es con la música al lado, y dentro de la música, con el flamenco, ese amor que no decayó ni cuando tuvo que compartir su corazón con el rock duro. El cantaor Camarón de la Isla es para Alejandro tan intocable como Paco de Lucía. José Monje Cruz, cuyo apodo era Camarón de la Isla, era hijo de Juana Cruz Castro y Juan Luis Monje Núñez, y fue el penúltimo de los 8 hermanos de la familia gitana. Cuando niño, su tío José le dio el apodo de Camarón, debido a su delgadez, su pelo rubio y su piel blanca. También, la ciudad San Fernando de la cual es oriundo, ubicada en la Isla de León, es más conocida como La Isla, topónimo que Camarón añadiría a la segunda parte de su apodo para formar su nombre artístico. Desde pequeño escuchó artistas como Manolo Caracol y Antonio Mairena, y con 12 años obtuvo el primer premio del concurso flamenco del Festival de Montilla, Córdoba. A partir de entonces, su fama empezó a extenderse y se inició como profesional en el mundo del cante al lado de su mejor amigo, el cantaor Ran Capino. En 1966, ganó el primer premio en Cante Hondo de Mairena de Alcor y posteriormente se trasladó a Madrid con Miguel de los Santos. Años después, Camarón fue fijo en el tablao de Torres Bermejas de Madrid, donde permanecería durante 12 años acompañado a la guitarra por Paco Cepero. Su nombre se tornaría cada vez más conocido al punto de participar en la película Casa Flora, protagonizada por Lola Flora. En Torres Bermejas, conoció al guitarrista Paco de Lucía, con el que grabaría 9 discos entre 1969 y 1977, dirigido por el padre del tocador, Antonio Sánchez Pesino, en los que también colaboraba el hermano de Paco, Ramón de Algeciras. Durante esos años se produjo su evolución como cantaor, pasando de un estilo ortodoxo a otro más personal. Su primer álbum, El Camarón de la Isla, con la colaboración especial de Paco de Lucía, título que Sánchez Pesino repetiría durante los siguientes discos para preservar la carrera de su hijo como solista, expuso el principio de una revolución musical. En 1979, bajo el nombre de Camarón y sin la referencia a su ciudad natal, publica La Leyenda del Tiempo, disco que encarna una auténtica revolución en el mundo del flamenco al incluir sonoridades propias del mundo del jazz y el rock. En él hay varias adaptaciones de poemas de Federico García Lorca con música de Alameda, coproductores del álbum, Ricardo Pachón, Kiko Veneno y los hermanos Rafael y Raimundo Amador. A partir de este momento comenzó su colaboración con el guitarrista Tomatito, desvinculándose por un tiempo de Paco de Lucía. En 1989 grabó Soy Gitano, el disco más vendido de la historia del flamenco, en el que colabora el guitarrista Vicente Amigo. De 1992 data el último disco publicado en vida de Camarón, Potro de Rabia y Miel, que contó con las guitarras de Paco de Lucía y Tomatito. La grabación de este disco tuvo que ser interrumpida debido al diagnóstico de un cáncer de pulmón, que acabaría con la vida de Camarón unos meses después. El 2 de julio de 1992, el flamenco perdió a uno de sus grandes representantes, pues Camarón falleció en esta fecha en Badalona, Barcelona, a la edad de 41 años, causando una gran conmoción social reflejada en el lema Camarón vive. Fue enterrado en su localidad natal de San Fernando y su ataúd fue envuelto con la bandera gitana. Otro nombre a ser recordado cuando se habla de Alejandro Sanz es el de Francisco Sánchez Gómez, de nombre artístico Paco de Lucía. Un guitarrista flamenco considerado como uno de los mejores maestros de la guitarra y por qué no decir del flamenco. Por eso ha recibido muchos galardones, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, 1992, y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, 2004, entre tantos otros. Sus padres, Lucía Gómez la portuguesa y Antonio Sánchez, influyeron mucho en su vocación, ya que de su padre y su hermano Ramón recibió las primeras clases de guitarra, en las cuales pasaba muchas horas practicándola. Paco de Lucía tiene dos hermanos, que también son grandes nombres del flamenco, Pepe de Lucía, cantaor profesional ya de niño, y el fallecido Ramón de Algeciras, guitarrista también profesional. Ambos han sido miembros de su banda. Durante muchos años le acompañaron en grabaciones y giras, y tuvieron también sus propias carreras en solitario trabajando con otros artistas. A finales de los años 60, conoce a Camarón de la Isla, con quien creó una fabulosa unión musical, fruto de la cual nacieron los primeros discos de ambos. Desde el comienzo se mostraron excelentes intérpretes del flamenco más ortodoxo, grabando 10 discos entre 1968 y 1977, así como posteriormente se transformaron en precursores de un flamenco más popular y mestizo, entrando en el terreno del pop, el rock y el jazz. En destaque, el disco Al verte las flores lloran de 1969. Según los expertos y críticos del flamenco, el mejor aporte de Paco de Lucía para este arte es el de haber conseguido popularizarlo e internacionalizarlo, siendo considerado como un espléndido intérprete por su virtuosismo y su estilo personal, que se puede definir como vigoroso y rítmico. Este estilo se manifiesta en la calidad de numerosas obras como Entre dos aguas, La Barrosa, Barrio La Viña, Homenaje al Niño Ricardo, Almoraima, Guajiras de Lucía y Río Ancho. Es apreciable además el esfuerzo que ha realizado por dar a conocer el flamenco al público fuera de España y el haberse atrevido a darle otro aire, mezclándolo con otros estilos, que aunque de estructuras melódicas y rítmicas diferentes, pueden congeniar bien con él. Paco de Lucía ha abierto el camino para este tipo de experimentaciones y funciones del flamenco con diversas músicas. Otro aporte de Paco de Lucía al arte del flamenco contemporáneo ha sido la inclusión del cajón. Este instrumento de la música afroperuana fue conocido por Paco de Lucía en Perú a fines de los años 70, de la mano de Carlos Caitro Soto de La Colina, cajonero y compositor peruano. Paco de Lucía intuyó y entendió al conocer este instrumento peruano que podía ser una solución a la permanente necesidad de percusión que requería el flamenco, y lo añadió en complicidad con Rubén Dantas a los elementos de percusión utilizados en su sexteto de entonces, convirtiéndose el cajón desde ese momento y con el paso del tiempo en un instrumento imprescindible del arte flamenco contemporáneo y luego de otras corrientes musicales internacionales. Paco de Lucía también compuso bandas sonoras para las siguientes películas: The Heat, de Stephen Frears, Carmen, de Carlos Saura, en la cual también actuó, Montoyas y Tarantos, de Vicente Escrivá, Sevillanos, de Carlos Saura, y Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen. Y a pesar de que casi toda su obra se desarrolla en el flamenco, Paco ha grabado algunos trabajos en otros estilos, como la música clásica, la fusión del flamenco con el jazz y otros estilos musicales, lo que demuestra una gran versatilidad y belleza en su obra y lo convierte en uno de los grandes maestros del flamenco. Destacamos un fragmento de una entrevista de Alejandro Sanz con motivo de su colaboración en el disco Cositas Buenas de Paco de Lucía, que además de ser uno de sus maestros en la música, es su amigo personal de muchos años. Para mí, Paco ha significado mucho. Creo que es lo más grande que ha ocurrido en la música de este país y para mi cultura musical lo es todo. Dije por fin, voy a poder meter un zarpazo en un disco de Paco. Luego pensé, ¿de qué manera? Y se me ocurrió el tres cubano, que lo había descubierto en el disco anterior. Le hablé de incluir ese instrumento más que cantar. Estaba falto de la voz y a Javier Limón le gustó la idea. Un instrumento que no se ha utilizado nunca para el flamenco y tiene una sonoridad muy particular y creo que se puede sacar mucho provecho para el flamenco. De hecho, no he escuchado el resultado final, pero creo que ha quedado bonito. Siempre trabajar con él es un gusto. Es el maestro, cada disco de Paco es una nueva forma de ver la guitarra,

Cría cuervos. Cría cuervos es una película española de 1975, escrita y dirigida por Carlos Saura. El nombre Cría cuervos es una referencia al refrán Cría cuervos y te sacarán los ojos, que advierte que no siempre alguien a quien has ayudado sabrá ser agradecido. La película cuenta la historia de la joven Ana, que carga en su espalda la muerte temprana de su papá. Ella cree que fue la culpable de la muerte de su papá cuando era chiquitita. En resumen, la película cuenta la historia de Ana a través de su mirada cuando tenía 9 años. Todo esto bajo una fuerte crítica al franquismo, con personajes autoritarios que marcan presencia. El tema musical ¿Por qué te vas?, compuesta por José Luis Perales e interpretada por Janet Dimek, se hizo conocer en la película y se convirtió en un éxito, siendo grabada por muchos cantantes después. La película obtuvo el premio del jurado del Festival de Cannes de 1976 y fue seleccionada para el Oscar a la mejor película extranjera del mismo año. Cocina. Tortilla de patatas. Una receta fácil y muy rica para quien quiera aventurarse en la cocina española. Existen otras variantes, con cebolla, sin huevo, sí, sin huevo, comida en forma de bocadillos, etc. Nosotros nos quedamos con la más fácil. Aclaración, las tortillas de la foto tienen cebolla. Paso 1. Poner el aceite de oliva a calentar en una sartén. Cortar las patatas en láminas finitas. Colocar las láminas en el aceite caliente y freírlas. Agregar un poco de sal mientras están en el aceite. Quitar las patatas del fuego. Escurrir el aceite de las patatas e intenta no dejarlas muy aceitosas. Dejarlas en un plato y seguir con el paso 2. Paso 2. Batir los huevos con un poco de sal. Colocar las patatas dentro de la mezcla de huevos y sal. Paso 3. En una sartén colocar un poco de aceite de oliva y calentar. Colocar la mezcla de huevos y patatas. Al ver que está quedando consistente, colocar un plato encima del preparado y darlo vuelta para dorar el otro lado de la tortilla. Paso 4. Comer felices y contentos. Variante con cebolla. En el paso 2, después de las patatas, freír la cebolla cortada en tiras. Colocarle la mezcla de huevos y patatas y seguir con el paso 3. Entrevista. Entrevistamos a María Jesús Avilera Pomar, profesora de él en el Reino Unido. María Jesús es profesora de él en el Reino Unido, brinda clases de español a través de su escuela Cronopios, lleva adelante el blog A Vueltas con L y es la creadora de la audiorevista Trabalenguas. Hoy la entrevistamos para saber un poco más sobre qué es ser profesora de español en un país de habla inglesa, su profesión y cómo ve España hoy en día. ¿Por qué decidiste comenzar a enseñar español para extranjeros? Bueno, esto es una pregunta que me hace mucha gracia porque a veces es un poquito complicado recordar o incluso sintetizar las razones por las que uno elige su profesión. Pero lo que siempre tuve claro es que quería dedicarme a algo relacionado con las humanidades. Mi primera opción era estudiar filosofía, pero después pues, decidí ir por el campo de la filología. Una vez que acabé la carrera de filología hispánica, trabajé algunos años como profesora de español, pero para alumnos de secundaria y bachillerato españoles. Y una vez que decidí que quería vivir en un país extranjero, elegí el Reino Unido, concretamente Londres, y para como opción de trabajo siempre me planteé la enseñanza de español para extranjeros, que es un campo muy rico y es un campo que me ha dado mucho, porque no solamente he tenido contacto con alumnos del país, sino que también he enseñado a alumnos de múltiples nacionalidades. ¿Cuál es el mayor desafío que un profesor de español tiene al enseñarle el idioma a un anglohablante? Como desafíos yo citaría dos en concreto. Uno es que los ingleses, la mayoría de ellos, tienen esta idea de que es una nación no capacitada para aprender idiomas extranjeros y es un impedimento, porque si desde un principio una persona considera que no es capaz de hacer algo, no lo va a hacer. Y otro quizás es un desafío gramatical, porque los ingleses en su sistema educativo hace muchos años abandonaron la explicación de conceptos gramaticales. Entonces muchas veces cuando estás hablando de verbos irregulares realmente desconocen o no saben o no comprenden lo que es un verbo. O si hablas de un artículo, no comprenden lo que es un artículo. Y eso, la verdad, es que es un problema. ¿Qué le dirías a una persona que piensa que el español es muy difícil de aprender? Pues le respondería que es una cuestión de actitud. Las cosas en la vida son difíciles en la medida en que nosotros las hacemos o las vemos difíciles. Si una persona tiene la motivación correcta, si una persona tiene esa meta, si una persona trabaja fuerte, si una persona sabe que aprender un idioma requiere un esfuerzo, finalmente esa persona va a aprender el idioma. Fundaste la audio revista Trabalenguas. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, la revista surgió pues como una extensión, digamos, del blog de L que tengo, Vueltas con L, y surgió pues como una forma de proporcionar un material extra a mis alumnos para que pudiesen mejorar en casa, a través del dispositivo móvil, pues sus destrezas de comprensión oral y de comprensión escrita. Y después, a lo largo de los años, he buscado una revista más colaborativa en la que participasen profesores de otras nacionalidades y sobre todo para dar una visión más global de lo que es el español alrededor del mundo, de que no solamente hay mi acento, sino que hay más acentos, que hay otras culturas, que hay otras nacionalidades, que hay otro mundo que explorar. También tenés un blog llamado A Vueltas con L, en el cual usas mucho las TICs. ¿Cuál es la importancia de ellas en la clase de español? Sí, es cierto. Durante los últimos años he utilizado pues muchas más actividades con nuevas tecnologías en el blog, porque para mí es una evolución natural del libro de texto. El libro de texto hoy por hoy es un instrumento obsoleto, se queda anticuado y reducido, porque las posibilidades de las nuevas tecnologías son enormes. No solamente porque creas materiales interactivos y atractivos al estudiante, que incluyen elementos reales de la cultura española o de los países latinoamericanos, sino también porque permite que el aprendizaje no solamente sea en el aula, sino que vaya más allá del aula. Sos de España. ¿Cómo ves la situación del país hoy en día? Hoy por hoy la situación, pues, y sobre todo vista desde el extranjero, parece horrible, parece un pozo sin fondo. Por supuesto, yo tengo la esperanza de que la situación se resuelva lo antes posible, que haya un cambio en los próximos años, pero no solamente un cambio de recuperación económica, sino también, que es más importante, de regeneración de los valores políticos y de los valores también de participación ciudadana, de preocupación por lo que está pasando y no solamente esperar hasta que se produzca una crisis como la que estamos sufriendo ahora. Muchas gracias por la entrevista. ¿Algunas palabras finales? Bueno, pues las últimas palabras son para agradecerte que me hayas invitado a esta entrevista y también para felicitar al Mundo con Ñ por el gran trabajo que estáis haciendo, que es maravilloso. Un saludo.